En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un remanso de tierra, con luz de cualquier cielo, un pájaro redondo para poder jugar. Dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar. Un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán. El ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol como un milagro de pan. Buenas tardes amigos y amigas oyentes. Sean bienvenidos a su programa Ritual Deportivo. Hoy vamos a hablar sobre el complejo mundo de los deportes, como todas las semanas, los días martes, aquí en la Casa de la Cultura, en Radio Barba Azul. Entonces vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y al inicio, bueno, nos dimos el lujo de poder recitar un poemita de Héctor Negro. Y hoy martes, vamos a hablar acá en Ritual Deportivo sobre el negocio de las transmisiones deportivas. Pero vamos a iniciar con un saludito para todas aquellas personas que nos están escuchando acá en el Ritual Deportivo. Y bueno, empecemos con esta nueva conversación, este nuevo análisis, esta nueva reflexión acerca del deporte. Y como ya lo dijimos, el negocio de las transmisiones deportivas. Basta decir que ya el deporte en sí es un negocio, mucho más hay corporaciones que se dedican a esto. Por lo tanto, para el filósofo Norbert Elias, en la sociedad en la que se dio el origen de los deportes competitivos y profesionales, con la difusión de las competencias, aparece un nuevo actor de importancia. Este es el espectador, no hay que olvidarlo, querida audiencia, y por medio de ellos aparecen los medios de comunicación interesados en adquirir el poder de este espectáculo, ser capaces de tomar posesión de algo que les puede generar recursos. También podemos decir que las teorías industriales, culturales, no sirve para entender cómo el sistema, por medio del Estado, se adueña de algo que tiene carácter popular y de esta manera se apropia y consigue desarrollar la enajenación de aquellos fanáticos comunes y corrientes, aquellas personas que vamos de pie, que estamos inmiscuidos en el deporte, no como una competencia lúdica, sino más bien como algo recreativo y que no tiene ningún fin de lucro. Por lo tanto, podemos decir, en la medida en que el cambio social va reforzando el propio consumo de masas de una gran variedad de productos deportivos, se hace más patente el protagonismo de los espectadores en este tipo de deportes, y especialmente tenemos el medio de comunicación que más llama a estos espectadores es la televisión, y bueno, ahora en este mundo contemporáneo, el internet. Y bueno, en este sentido, todos estos productos deportivos, hay que recordar que los grandes deportistas, los grandes íconos del deporte, son los mejores vendedores de los productos deportivos, los cuales pautan y tienen millones de dólares por contratos de marca, por contratos de por salir con aquellas prendas o por salir con aquellos productos deportivos. También podemos entender dentro de este punto que el consumo sigue siendo un mal dentro de la sociedad, y bueno, y más aún en estas épocas de diciembre, donde todos consumen cualquier cosa para poder obsequiar y regalar dentro de un complejo estándar que se ha venido dando hace muchísimo tiempo, donde es importante regalar algo aunque no lo quieras o aunque no te nazca, sino que debes regalarlo por cualquier motivo, solamente porque es Navidad. Un consumo para Klaus Heyman, este gran filósofo, se puede entender como un servicio y como una satisfacción de aspiraciones, como una relajación y diversión, como un acontecimiento y aventura, y como presentación de uno mismo, de aceptación y prestigio, esta línea de consumo. Desde esta perspectiva teórica, podemos entender y podemos analizar y criticar que un producto de consumo tiene ese significado en el cual es beneficioso, primeramente dentro de lo económico, para las grandes corporaciones o las grandes tiendas, y también es un objeto de interés económico, comercial, que aparece dentro de lo atractivo, dentro de la publicidad también, que esta retórica que apareció para hacernos comprar cosas que en muchos de los casos no necesitamos. Y también se puede entender que el consumo es esa capacidad que permite que los mercados sean dinámicos y que haya más capacidad de adquisición dentro del mundo en el cual vivimos, y en este sentido en el mundo deportivo. En otro punto podemos decir que es evidente, o parece evidente, que el deporte cada vez se va desarrollando como un producto de consumo, de acuerdo con las características anteriormente citadas. Hay que entender que se puede justificar que se analice el consumo dentro del deporte, en tanto que es un objeto de entretenimiento, de relajación, de diversión, acontecimientos y aventuras. Sin embargo, todo este concepto y todas estas técnicas o teorías se vuelven algo en el cual los mercados y las grandes corporaciones utilizan para que las personas puedan utilizar. ¿A quién no le gustaría, o a quién no es tan deseoso o gustoso de ir a comprar la camiseta o el accesorio que utiliza una gran estrella deportiva que las personas idolatran en muchos de los casos? En la dimensión espectacular que es el deporte, también hay que entender que no se puede decir eso también acerca de esta importancia que marca el deporte dentro de la sociedad, y que este espectáculo del deporte se vuelve a la gente a través de los medios de comunicación, y que estos se acercan y son más asequibles hacia las personas. Ya no es meramente un entretenimiento que está envuelto dentro de los medios de comunicación, sino más bien ya se vuelve una identidad dentro de una sociedad en la cual buscamos ser otro, buscamos o entendemos o queremos ser otros, y mucho más nos queremos parecer a héroes. Por lo tanto, esos héroes que en mi punto de vista mal denominados son los deportistas, que pueden ganar, que pueden hacerlo, que pueden hacer cualquier cosa, pero sin embargo no tienen esa capacidad de héroes. Yo creo que dentro de ese concepto se marcarían a otro tipo de personas. Sin embargo, gracias a los medios y gracias a toda la maquinaria de publicidad que se maneja dentro de las marcas deportivas, han convertido a todas estas personas en modelos a seguir, en lo cual, por lo menos, si no eres capaz de realizar el deporte que ellos hacen, por lo menos utiliza la ropa que ellos usan. Por lo tanto, en este sentido podemos afirmar y podemos contextualizar que desde los comienzos y de la aparición de la televisión comercial en los Estados Unidos, sobre todo en la década de los 50, el deporte ha estado presente en la pequeña pantalla a través de retransmisión de partidos, a través de campeonatos, de festivales, de exhibiciones deportivas de toda índole. el impacto original dentro de la sociedad a través de la televisión ha sido la promoción dentro de los intereses y el desarrollo del deporte, y esto ha hecho mucho más hincapié ya en, dentro de nuestra de esta época, donde ya no solo se promociona, ya esto se desarrolló a un punto ya en el cual nosotros ya podemos interactuar mucho más en este sentido. Acá en la sociedad, bueno, en las sociedades más avanzadas dentro de la información, de la informática, la televisión junto al internet se van fusionando y van dan una información más especializada, más recabada, y que ya se vuelve todo un espectáculo en el cual la familia, lo cotidiano, lo masivo se junta para hacer el espectáculo que es. El deporte y la televisión han llegado con el transcurso del tiempo a depender estrechamente entre sí, ya que si bien es cierto, querida audiencia, que el deporte se ha popularizado gracias a la televisión, no es menos cierto que la televisión ha encontrado dentro de los deportes uno de los medios más sencillos y más accesibles para incrementar la audiencia. Y esto es en lo que en realidad importa a la televisión, que un número creciente de espectadores se conecten a aquel aparato para seguir, en este caso, todas aquellas retransmisiones deportivas, ya que a mayor audiencia, más elevados son aquellos ingresos por publicidad. Por lo tanto, es de este modo como el deporte ha alcanzado un papel estelar en la programación televisiva, donde hay segmentos donde solo se habla de deporte, porque utiliza una forma de comunicación universal, el lenguaje corporal del deporte, que va acompañado de reglas y rituales fácilmente reconocibles. Es importante entender que dentro de la televisión y dentro de todos estos medios, el deporte es importante, y el deporte se vuelve espectáculo porque te ensalza, jerarquiza a aquellas personas que logran algo dentro de una competencia. Por tanto, ¿quién quiere ser el perdedor? Nadie quiere ser el perdedor. Por lo tanto, siempre presentan al ganador, siempre presentan al que más destaca, al que menos tiempo hace, aquel que triunfa sobre todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, esto hace que estos periodos dentro de los medios de comunicación, estos espacios cortos o muy, muy extensos, hagan que tenga mayor relevancia dentro de toda la programación de los medios de comunicación. También el deporte se transmite fácilmente, como hemos dicho anteriormente, porque utiliza un lenguaje universal. El cuerpo en movimiento, en un contexto fácilmente reconocible, como es el de un encuentro deportivo, sea de fútbol, de gimnasia, de balonmano, de baloncesto, de cualquier otra especialidad deportiva. Por todo ello, las retransmisiones deportivas necesitan, por lo general, de pocas palabras, con lo cual son asequibles también a cualquier tipo de público que tenga relación con el deporte, que conozca o no conozca las reglas, que conozca o no conozca las tácticas, las estrategias, sea este acaudalado o sea este pobre. Por lo tanto, el deporte llega a casi todas las personas sin ninguna distinción de ningún tipo. Por lo tanto, dentro de la sociedad ecuatoriana no es una excepción lo que hemos dicho hasta este momento en lo que se refiere a la presencia de programas deportivos en la televisión. Si ustedes pueden darse cuenta que ya hay ciertos horarios en los cuales pasa exclusivamente deportes, los programas tienen nombre rimbombantes que destacan para declarar lo deportivos que son o lo profesionales que son. Por lo tanto, en los últimos años aparecieron los denominados medios públicos también, los canales que son regulados por el Estado ecuatoriano, y ellos se pusieron también a competir de igual a igual con los otros medios de comunicación por el deporte, entendido como una actividad que garantiza elevadas audiencias. Sin embargo, también aparecieron los denominados canales por cable, por satélite, aquellos que ya nos pueden traer todos los eventos deportivos de no solamente del Ecuador, sino todos los medios deportivos del mundo, y por lo tanto se adueñaron de las transmisiones deportivas de mayor interés, como por ejemplo hace poco los Juegos Olímpicos en Brasil. Los del 2016 no fueron transmitidos en televisión abierta, como pudieron haberse dado cuenta, y empezó a notarse la brecha de espectadores. Por lo tanto, aquí vemos una brecha importante o un espacio importante dentro de las personas que pueden pagar un servicio para ver el deporte que les gusta, y en este caso las Olimpiadas, y las personas que no tienen ese privilegio, que ya se vuelve un privilegio, poder observar, poder ver, poder disfrutar de un evento mundial. Por lo tanto, aquí ya viene la primera noticia para las personas. Así que si tienes dinero, vas a poder ver determinado evento, y si no, no lo vas a poder ver. Así que ya te vas diferenciando. Así que como la mayoría de gente no quiere ser pobre, no quiere quedarse por fuera de esto, entonces van a consumir más y van a dejar mucho más réditos a todas estas cadenas. Dentro de este punto es necesario preguntarnos qué actividades deportivas generan mayor atracción aquí en el Ecuador. Entre ellas, dentro de la información y de la investigación, nosotros ya hemos podido destacar que es el fútbol, el baloncesto y los campeonatos de Ecuador. Sin embargo, el número de espectadores en relación con el número de habitantes no es tan alto. Por ejemplo, en el fútbol, en el balompié, que muchos creen es la primera actividad nacional, los partidos de la Serie B, de la Serie A tienen asistencias bastante bajas. La mayoría de años, solo quien es puntero dentro del campeonato puede terminar con un número de espectadores o de hinchas que pueden ir al estadio, pueden ir a ver, pueden ir a disfrutar, siempre y cuando, como les dije anteriormente, estas personas están ganando, no están perdiendo. Nadie quiere ir a ver al perdedor, sino siempre al ganador. Por lo tanto, aquella actividad deportiva que tiene un rédito dentro de la competencia que va ganando, va a tener mayor asistencia dentro de sus fans. La mayoría de los años, solo quien es puntero, como ya dijimos, puede terminar campeón y lleva en alto el número de aficionados. En Quito, por ejemplo, la Universidad Católica o Independiente del Valle, que llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores de América, cuentan con menos de 500 aficionados en diferentes partidos. En las otras actividades la situación es semejante, incluso campeonatos de atletismo, tenis o deportes de combate llegan a realizarse entre familia con menos de 2.000 personas. Entonces, por lo tanto, vemos que acá todo tiene que ver con la mayor participación de personas que puedan dar réditos a aquellas actividades. Bueno, antes de seguir, vamos a poner un poquito de música, vamos a amenizar esta tarde de martes, y bueno, Dani nos tiene un temita y después volvemos con el ritual deportivo. Y volvemos con el ritual deportivo. Y como decíamos en el bloque anterior, la mayoría de personas resisten poco a los espectáculos deportivos. Sin embargo, últimas encuestas señalan que un 65% de la población urbana en el país contrata los servicios de televisión por paga, el pay-per-view, más denominado, más conocido, y aunque parezca contradictorio, las transmisiones deportivas son las más solicitadas. En otro punto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, es la otra cara. Sus espectáculos son cada vez más grandes y de mayor acogida. El multimillonario negocio de la pelota ha crecido de la mano de los progresos tecnológicos y de las últimas décadas. Las mejoras en la transmisión vía satélite y la creación de programas deportivos han expandido enormemente las audiencias. Es así que, según los datos de la FIFA, en el Mundial de Japón-Corea 2002, triplicó en televidentes al de México de 1986. Por lo tanto, este boom televisivo abrió un amplio abanico de oportunidades en las regalías por los derechos de transmisión de los partidos. En el Ecuador, siempre haciendo referencia al fútbol y a otros deportes, se han dado un proceso de privatización de las transmisiones. En exclusiva, los canales incautados y el canal público tienen los derechos para transmitir el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Todo estaba muy bien, pero durante el 2016 los clubes empezaron a quejarse porque no había dinero y los pagos se retrasaron. La privatización del espectáculo, que desde hace unos 20 años deja de ser la simple reproducción a distancia del evento público, a falta de la posibilidad de desplazarse al estadio. Y como podemos darnos cuenta, los clubes no están a favor de los aficionados que puedan ver, sino están a favor de las utilidades que puede dejar esto de las transmisiones. ¿Quién no puede ver? Solamente las personas que pueden pagar. Y los clubes hacen caso omiso y hacen como un feo a todos sus hinchas para que puedan ver a su equipo favorito dentro de esto. Por lo tanto, todo este aumento de la afición de televidentes ha disminuido proporcionalmente a ir hacia el espectáculo. Por lo tanto, esto marca ya, como hemos dicho dentro de lo largo del programa, que ya las personas no van, ya no quieren ir porque ya pueden verlo por televisión. Además de la violencia que se genera también dentro de los espacios deportivos, las personas ya no quieren más sino ver todos los eventos en la comodidad de su hogar, con amigos, y esto ya se ha vuelto una constante. Según las estadísticas también, durante el campeonato nacional del 2015, el fútbol ecuatoriano movió alrededor de 12 millones en la televisión nacional, pero al no existir el dinero, muchos empiezan a creer que la solución es otorgar los derechos a la televisión por cable. Por lo tanto, acá hacen nuevamente un desprecio hacia las personas que quieren ver a sus equipos y van a otorgar los derechos a la televisión por cable. Así que otra nuevamente, las personas que tienen van a ver y las personas que no tienen dinero no van a poder ver al club que ama. Y aquí la pregunta que aparece dentro de este punto es: sí, ustedes, querida audiencia, pagarían para ver el campeonato nacional. Y aquí vienen muchos factores. O sea, el campeonato nacional está para poderlo ver por TV pagada. O sea, es un campeonato competitivo, es un campeonato donde hay buenos jugadores o lo que sea. O sea, yo creo que aquí hay una crítica muy, muy fuerte dentro de lo que quieren hacer, y tenemos que también reflexionar acerca de si el campeonato es competitivo como para poder hacerlo eso. Y también que todas las personas tenemos derecho de ver el fútbol, en el cual la gran mayoría es la que cuenta. Y bueno, vamos con más musiquita acá en el ritual deportivo. Dani nos tiene nuevas sorpresas dentro de esto. Muchísimas gracias a todos quienes escuchan Ritual Deportivo. Volvemos con un poquito más. I'm

América, centro de Víctor Mora, recepcionó la pelota de Ortiz, el debutante, tiró el centro Mora, ingresó Vilches y con el parietal derecho la colocó abajo. El arquero Montes de Oca ni hizo mención siquiera de atrapar esa pelota y Vilches gana los 3.000 sucres del Kibillete al anotar de cabeza el primer tanto de la jornada. Escuchábamos un gol de Club América de Quito, que a propósito esta temporada consiguió su ascenso a la Serie B del fútbol nacional después de 26 años de militar en segunda categoría, y pudimos ver toda aquella historia de los sucres y de tan emotivo gol de este gran club de acá de Quito. Y para seguir con el tema, deseamos que existe la posibilidad que el fútbol nacional sea exclusivo para la televisión por cable, pero en este ámbito se abren muchas preguntas, entre ellas si pagar una cuota de 20 o 25 dólares al mes es justo o es lo que vale nuestro balompié. Ya si nos podemos ver en el mero tema de una competencia, de un espectáculo. La vivencia hogareña del fútbol también corresponde y es un fenómeno de mercado. Hoy en día las multitudes deportivas son principalmente públicos, es decir, multitudes dispersas o multitudes a domicilio. El fútbol llega no solo a más gente, sino a categorías sociales que antes no participaban en él, como por ejemplo las mujeres, aumentando y diversificando aquella oferta publicitaria para las transmisiones comerciales. Esta particularidad ha tenido a que el fútbol en términos de cobertura sea aquello que Elías Canetti denominó la vocación final de toda masa, abarcar la totalidad social. Dentro de esa totalidad, para la mayoría empieza a complicarse cuando hay que realizarse pagos. Muchos se quejan que el nivel del torneo es malo y que no se puede vender productos, entre comillas, como un River Ecuador ante Fuerza Amarilla, por ejemplo. Siempre existirán los denominados encuentros triple A entre los grandes del fútbol local, pero ¿qué pasará con los otros equipos que recién están formándose o que no tienen tanta hinchada? En este punto podemos preguntarnos que si el Estado deberá seguir invirtiendo para que las transmisiones sean por televisión abierta. En otros países de Sudamérica, los campeonatos de fútbol son llevados por la televisión pagada. Por ejemplo, en Uruguay, los derechos de televisión de los campeonatos pertenecen desde 1998 a la empresa Tenfield, cuyo dueño es Francisco Casal. A su vez, los partidos son transmitidos por las señales de Cable, BTV y Gol TV, ambos canales también que pertenecen a Casal. Esto podemos ver que promueve hacia un monopolio de pocas personas que se hacen multimillonarios a través de este espectáculo. En el 2012 el empresario Casal extendió su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta el 2021 por una cifra anual de 71 millones de dólares. Otro de los casos fuertes es el de Chile. Los derechos de explotación y comercialización de las transmisiones de fútbol los tiene el canal de fútbol CDF. En 2003, cuando venció el contrato que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tenía con Fox, Sky y TVN, se adoptó un modelo atípico. Los clubes crearon su propio canal de cable, el CDF, es propiedad de la ANFP, el 80%, y de Jorge Claro el 20%, empresario que ideó este nuevo sistema. El modelo funciona de la siguiente manera. Claro paga una suma cercana a los 33.5 millones de dólares anuales por los derechos, mientras que la ANFP, además, percibe ingresos que pagan los abonados al canal y la señal transmite 7 partidos por fecha. Como negocio aparte, el CDF negocia los derechos a transmitir antes que nadie los goles y jugadas destacadas. Finalmente, en Argentina, desde el año 2009 el Estado quiso invertir para recuperar, según el gobierno, la esencia popular del fútbol. Ellos crearon el denominado fútbol para todos, en el que el gobierno llegó a pagar más de 600 millones por adueñarse de los derechos de televisión. Sin embargo, este año, el nuevo presidente Mauricio Macri decidió que todo termine y el fútbol vuelva a canales pagados. Por lo tanto, aquí vemos que ya el espectador queda por fuera. Acá es un mero tema entre los derechos que tienen los clubes y las grandes corporaciones. ¿Dónde queda el espectador? Como ustedes saben, el que no tiene dinero queda por fuera. Por lo tanto, es importante destacar eso. Es importante volver y dar una vista atrás y acerca de lo que estamos formando nosotros como espectadores, como sociedad también. Dentro de algo que no podemos olvidar y no podemos hacernos de la vista ciega, que los eventos deportivos gustan a mucha gente y por lo tanto se ha hecho un negocio muy lucrativo. Por lo tanto, esto permite que haya abusos por parte de clubes, por parte de corporaciones. Y bueno, antes de continuar, vamos a otra musiquita. Vamos con otra musiquita para ya ir completando, ir reflexionando más acerca de este tema que lo hemos traído hoy acá en el Ritual Deportivo. No se desconecten, somos Radio Barba Azul en Ritual Deportivo. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I come through. I need to go home. Seguimos con el Ritual Deportivo y para ya ir concluyendo dentro de este tema que hemos traído a colación, que son las transmisiones, si deben ser pagadas o no. Por ejemplo, en el caso de Europa, en Alemania la cadena de televisión pública ARD renovó los derechos de transmisión para emitir el resumen de las imágenes de cada jornada de la Bundesliga, Liga Alemana de Fútbol. Además, está autorizado a emitir solo 7 partidos por temporada. La cifra que paga el Estado alemán es de 124 millones de euros por año para la obtención de este paquete. Los derechos de transmisión de todos los partidos de Liga Alemana están en manos del canal satelital privado Sky Deutschland, propiedad de la empresa Century Fox, cuyo dueño es el australiano Rupert Murdoch. El contrato firmado en el 2013 tiene vigencia hasta el 2017 y la inversión anual de la empresa será de 485 millones de euros por temporada. En cambio, en España, por ejemplo, en diciembre del 2015, la Liga de Fútbol Profesional otorgó los derechos televisivos a las empresas telefónicas y MediaPro. Esta última compañía desembolsó 1.900 millones de euros para tener durante los próximos 3 años 8 partidos de la Liga en cada fecha, incluido uno de Barcelona o el Real Madrid, mientras que Telefónica pagó 750 millones, por lo que se conoce como el partidazo, el encuentro más importante de la jornada, el clásico entre Barcelona de España y Real Madrid. Sin embargo, un mes más tarde, Telefónica ofreció a MediaPro 2.400 millones y se quedó con todo. Dos partidos de la Liga, sumados a los de la Champions League, de los equipos que clasificaron, los de la Europa League y la Copa del Rey que se disputan en España. Se aseguró de esta manera la transmisión de los partidos en su cable operador y los partidos los transmitirá el canal Bein Sports de la empresa española MediaPro y la Qatari Al Jazeera. MediaPro en este punto se quedó además con un partido por fecha que se transmite por televisión abierta. La TV señal de aire que pertenece al Estado español solo participó de los derechos televisivos del fútbol nacional hasta la década del 80. A partir de ese momento, los valores se tornaron cada vez más altos y el canal estatal alegó no poder afrontar los costos. Con todos estos antecedentes, vale hacernos una pregunta, querida audiencia, si el Estado ecuatoriano, como ya dijimos anteriormente, lo volvemos a recalcar, debe seguir invirtiendo o pagando por los derechos del campeonato nacional. Los clubes nacionales, como la mayoría en el mundo, queda claro que lo que les importa es generar recursos nada más, ganar dinero con su imagen para mantener, llenar y seguir reproduciendo el negocio, en este caso el negocio del fútbol. El hincha deberá empezar a meterse la mano en el bolsillo si quiere ver los partidos y empezar a pagar por un producto que, si bien no supera, yo creo que estamos muy de acuerdo dentro de esto, no supera los estándares de calidad y como dice el dicho popular, es lo que hay dentro de eso. Entonces no sé a quién se le puede decir o a quién, con quién se puede discutir acerca de estos temas y quién toma esas decisiones a través de eso. O sea, eso yo creo que es desairar a las personas que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol, que les gusta todo evento deportivo en el cual ya no van a poder ver, sino que ya van a tener que pagar por eso. Por lo tanto, vemos que se vuelve a despreciar al público, se vuelve a despreciar al espectador, y lo único que esto hace es que las personas ya no puedan ver, ya no quieran ir al estadio, y no sé si esto va a ser un ya metiéndonos dentro del mercado en sí, no sé si esto va a ser un buen negocio para todas las cadenas que quieren intervenir en esto y también para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien es el el órgano rector del campeonato, de la selección. Entonces podemos observar eso y reflexionar acerca de eso. No sé qué más se puede establecer acerca de lo que decimos, de estas transmisiones, de todo este contexto a través de lo deportivo. ¿Qué hace que no todos podamos ver? ¿Qué hace que esto se haya convertido en esa posibilidad tan vana y tan escurridiza de todas las personas? En lo único que, en muchos de los casos, lo único que se podía disfrutar los fines de semana era de observar eventos deportivos en la comodidad de su hogar, con su familia o amigos. Y ahora creo que la mayoría de la gente, dentro de esta crisis, no va a poder observar a su equipo predilecto. Y muchas de las personas, después de toda la publicidad, esto se llega a dar, toda la publicidad que van a emitir, va a hacer que las personas también consuman esto, y que las personas que también crean que les va a dar un cierto estatus porque tienen TV por cable y que puedan ver. Yo creo que dentro de eso, muchas de las personas van a volver a las transmisiones de hace 30, 40 años que se las hacía por radio, que se las hace por radio y que se ha abandonado un poquito. Entonces yo creo que esa va a ser la única oportunidad que muchas de las personas, me sumo, a poder disfrutar de algún evento deportivo que alguien, algún periodista o algún aficionado me la narre a través de la radio. Esto provoca esta decisión de las autoridades de este deporte en sí, y de los cuales lleva y tiene un revuelo muy muy muy alto, muy muy importante dentro de esta sociedad ecuatoriana y dentro del mundo. Vemos que todos los casos de corrupción que se dieron a través de los FIFA Gates, vemos que no solamente se trata de un deporte, que no solamente es un proceso en el cual las personas se divierten adentro y afuera de la cancha dentro de cualquier cancha del deporte que elijan, sino que esto ya llega a ser un gran negocio, que incluso estas organizaciones tienen más miembros que la misma ONU y que se vuelven intocables. Ahora, ustedes como pueden ver, los héroes deportivos pueden cometer cualquier tipo de... pueden estar por fuera de la ley, son multados o son solamente llamadas de atención porque son figuras públicas. Y en este sentido, no sé en qué momento se ganaron esa posibilidad ser tratados de otra forma que las personas de a pie. Por lo tanto, yo creo que es un desprecio que hacen estas corporaciones y el fútbol nacional hacia las personas, hacia los aficionados, hacia los espectadores, que lo único que tenían era poder ver a sus deportistas favoritos dentro de la televisión un fin de semana para descansar o para cualquier cosa. Yo creo que lo bueno dentro de esto es que, como ya no se va a ver tanto deporte en la televisión, las personas ojalá puedan hacer por fuera otras actividades que son mucho más enriquecedoras que ver un evento deportivo, o que lo practiquen en muchos de los casos con su familia o con amigos. Tanto esto es lo que acá en el Ritual Deportivo hemos podido conversar sobre este tema. Les agradecemos mucho, mucho por su sintonía, y espero que la próxima semana estemos junto a ustedes para poder seguir reflexionando acerca de este mundo del deporte, que, como hemos visto a lo largo del programa, no es solamente deporte, tiene muchos matices, mucha locura también, en cual vamos a ir discutiendo, analizando y también reflexionando acerca de esto. Acá en Barbazul Radio, el Ritual Deportivo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Dani, en controles. Soy Cristian Navarrete, me despido, hasta la próxima semana. cuando estemos nuevamente en el ritual deportivo.